tal, pulperos? Bienvenidos, estamos nuevamente en vivo y en directo después de la ausencia del lunes pasado por motivos de... ¿Qué motivo fue? Pascuales. Motivos pascuales. Pascuales. Motivos vacacionales. Estamos con un programa lleno de sorpresas, lleno de cosas. Tenemos una agenda muy, muy completa. Saludar primero que todo a nuestros invitados. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Si te acercas un poquito al micrófono, súper. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo va? Muy bien, gracias, hermano. Gracias por estar acá. Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? La nueva contratación de la puntería. Espectacular. Muy bien. La contratamos principalmente para... Bueno, va a tener una rúbrica especial sobre África, ¿no? Música africana. Músicos africanos. Sí, así es. Y luego de paso, pero no se lo dijimos, pero la contratamos también para fregar los platos, ¿no? Bueno, invitado permanente... Ale, ¿qué tal? Ale. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, Ale, aquí estamos con todo ahí el power, con este sol increíble, y saludar a toda la gente que nos escucha a través del www.contrabanda.org y a través del 91.4 de la FM, acá para todo Barcelona y también para todo el mundo, y saludar a la gente que nos está escuchando, qué sé yo, hasta... Hola. Aloha. Hoy tenemos un nuevo auditor. En Japón. En Japón. Ah, sí, en Japón. Ah, sí. Hasta, y en... En Kobe. En Kobe. Sí, y saludos. Y nos entiende perfectamente lo que le estamos diciendo. Perfectamente, ahora. Perfectamente, sí. Saludos. ¿Cómo sí, era? Sí, arigato. Arigato. Bien, chicos. Oye, ¿qué tal? Comentamos acerca de lo que se viene, César. ¿Qué se nos viene hoy día? Sí, bueno, pues tenemos bastantes temas. Tenemos la presencia de Martín. Vamos a hablar sobre... Argentina, sí, por una fecha recién, ¿qué pasó? ¿Cuál fue, Ale? Se han cumplido 32 años del golpe nefasto, del golpe de Estado en Argentina, y bueno, tenemos a Martín, que vamos a charlar un poquito del tema. Sí, entonces también, bueno, vamos a tener también esta nueva entrada de músicos africanos que va a presentar Ana. Claudia, ¿qué más tenemos, Claudia? Está muerta, no le pegues. En principio tenía que sonar la puerta, pero parece que... Espérate. No, pero era otro el principio, pero ya está, no digas. Ya está. Pues sí, yo quería comentar de algunos acontecimientos de actualidad que han ocurrido la semana anterior y dentro de lo que pasó el fin de semana. Y luego también vendría lo que tú nos hablarías de... ¿Qué pasó? Bueno, luego, claro, y... Los clásicos de siempre. No va a haber tapas hoy porque hemos decidido hacer una semana de ayuno espiritual. Y... Estamos de ayuno, no hay tapa. Y entonces nada de tapa. Para quien quiera como una tapa especial, le aconsejamos ir al bar, que siempre hacen cosas ricas en los bares. ¿Cómo le hace publicidad a la competencia? ¿Y este bar? ¿Qué pasó? Ese bar pasa que está en huelga el cocinero de ese bar. Se proclamó en huelga. Ah, sí, me gusta. Huelga por revolución general. Bueno, no creo, no veo por qué tenía que empezar desde esta cocina la revolución, pero así lo decidió. Como tú dices, la revolución. Está muy borracho el cocinero. Está borracho el cocinero. Eso, bueno, eso, que no es huelga. Es que... Bueno, chicos, vamos con un temita, ¿qué les parece? Vamos con tema y volvemos. No. A ver, espérate, que no. Algo sucede acá, a ver. ¿Qué nos trajiste preparado para hoy, tío Pío? Ah, pues no, pues estoy viendo, ¿qué onda? No me funciona acá el iPod. ¿Por qué no le manda? Mándele. Espérate, que nos llaman luego. Luego vamos con el tema. Entonces vamos a contestar a la llamada. Aloha. Y por cualquier persona que quiera llamar, un momentito, Claudio, pueden llamarnos al número. A ver, espera. Teléfono. Hello. Hola. Mushi mushi. Los están en la de Kobe. Hola. Hola. Ahí se escucha. ¿Sí? Hola. Hola, ¿me oyes? Ahora sí. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, mira, me estoy intentando conectar a internet para escucharos. Estoy desde un Mac, pero ya. no consigo conectarme. ¿Aló? Hola. Sí, sí. Estoy intentando conectarme en internet para escuchar la radio, pero no consigo conectarme. ¿Tú te estás conectando a contrabanda.org? Sí. A ver, mira, vamos a llamar a nuestros técnicos para ver qué está sucediendo con la emisión por internet, porque, a ver, no eres la primera que nos llama para decirnos esto, pero, a ver... Mira, ¿estás en la página de Contrabanda? Sí, pulso... pulso aquí para ver el reproductor, ¿vale? En donde pone pulso aquí para ver el reproductor, pulso y me pone escúchanos o stop, pero en escúchanos el botón está vacío y lo aprieto y no hace nada. ¿Puede ser que no sea compatible con tu ordenador el reproductor? Vale, puede ser, claro. O sea, tienes que comprarte otra computadora. No. Mira, oye, ¿tú estás, de dónde nos estás llamando? Desde casa. ¿De casa en Japón? ¿En Barcelona? Barcelona. ¿Y por la FM no se puede escuchar por el dial? No, se oyen muchas interferencias. ¿En qué barrio estás? En Gracia. ¿Puedes mover la radio un poco de sitio? Vale, lo voy a intentar. Porque puede ser, depende del sitio de la casa donde lo tengas, se escucha mejor o peor. Eso pasa en mi casa, por ejemplo. Vale. Mira, oye, muchas gracias. ¿No quieres pedir un tema? No, la verdad que no. Bueno, ¿cómo te llamas? Laia. Oye, Laia, bueno, intenta conectarte, o sea, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos técnicos y humanos para que puedas escuchar el programa. Y si no, te lo llevaremos en formato CD en casa, nos dice claro. La dirección. Pero mira, la otra alternativa que nos puedes escuchar así seguro es en nuestra página web, en www.lapulperia.org. Ah, vale, a ver, www, vale, pues ya lo mire. ¿Ya? Vale. Oye, Laia, muchas gracias por llamar. Vale, a ti, adiós. Chao. Buena onda. Sí, ¿no? Muy buena onda, pero... ¿Pero sabéis qué? Tenemos que hacer algo con esto de la señal... Algo pasa. Algo más de... Ahí sí, ya. Sí, ya. Tenemos que hacer algo con esto, loco. ¿Con qué? Pues nada, por mientras ponemos tema... Sí, pues vamos a poner un tema... Ay, espera, están llamando... Otro teléfono. ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola. ¿Aló? Bueno, sí. Creo que el internet no está funcionando. Leí algo en la lista. Soy de la trocha imaginaria. ¿Ya? ¿Y qué nos sugieres? Llamar a Antonio, hay que reiniciar a Frankie y entonces se volverá a conectar, creo. O sea, el tema es Frankie. El tema es Frankie, posiblemente. Vamos a llamar entonces a Antonio. Oye, nos está escuchando en todos lados, así que para que esto lo hacemos para que se sepa que el programa está en vivo y en directo. Por una vez. Muchas gracias. Vale. Listo. Adiós. Oye, mira cómo están llamando. Que es que yo no puedo escucharlo. ¿Qué dijeron esa última llamada? Bueno, ahora te contamos, después te decimos, ¿vale? Oye, ¿sabes que necesito aquí algo de vamos con la música? Vamos con la música. Espera, deja ahora tendría que ir. Espera. Hay que rellenar con el... Hay que rellenar. ¿Con el había una vez o con el érase un día? ¿Cómo era eso? ¿Sabías qué? Sí, luego lo sé. ¿Qué pasa con la musiquita? Bueno, vamos con una ronda de tapas de momento. Mira, vamos a servirnos. Alguien tiene que meter un CD. Yo me encargo de servir la mesa yo momentáneamente. ¿Alguien quiere? ¿Tú, Martín, qué quieres tomar? Yo un Fernet con Coca-Cola y un choripán. Ah, muy bien, puro estilo cordobés, ¿no? Ay, yo quería hacer aprovechar el espacio a hacer un llamado a la gente acerca del tema que habíamos estado hablando en los programas anteriores de los centros de internamiento de paneligrantes. Sí, exacto. Entonces, si es que alguien tiene algún conocido que esté internado o que tiene un conocido de un conocido que esté internado, que se comunique con nosotros, que nosotros podríamos darle una ayuda, una escapatoria, un poco más de información o también apoyo legal. O sea, estamos con contacto con gente que maneja el tema y si quieren dirigirse a nosotros pueden llamarnos al teléfono acá de la pulpería o de la radio Contrabanda, que sería el 933-17-7366. Mejor, porque no es precisamente el teléfono de la pulpería, es el teléfono de la pulpería solo durante las horas del programa. Solamente durante las horas del programa. Y si quieren llamar aquí y encontrar a alguien, es el miércoles normalmente que hay gente. El miércoles normalmente hay gente y que por favor, si alguien está en esta situación, que no sabe qué hacer, porque por lo visto la gente que está internada no tiene comunicación con el exterior, pues este es el espacio, el minuto y el momento para que lo puedan hacer. Y también pueden escribirnos al pulperos@gmail.com. Que es la forma mejor, tal vez. Que es la forma quizás más rápida. O bueno, como quieran, o sea, la más directa, como le sea más cómodo a la persona que se encuentra en esta situación. Bueno, ya... Pero encontré un tema acá en la... Encontré un cassette, perdón. Ah, vale. ¿Seguimos con eso, no? No, era simplemente para aprovechar el espacio y ahora, si quieres, pues, nos alegramos con... Sí, pero encontré un cassette acá. ¿De qué? ¿El cassette que me prestaste? De Goran Bregovic. A ver, por favor, si se escucha. estamos otra vez en la pulpería, en el 91.4 de la FM, para quien nos escucha desde Barcelona, sino la alternativa en www.contrabanda.org o en otra alternativa. Sí, oye, mira, me acaba de llamar un muy buen amigo nuevamente que está como con el tema de la página web, que nos pueden escuchar, y el tema, hay complicaciones con Frankie. ¿Frankie? Frankie, sí. Frankie, pues Frankie, ¿quién es Frankie? Frankie es el ordenador. El ordenador central, digamos, de acá. El sistema, el cerebro informático. El que da todo, claro, el que emite y todo, y bueno, nos cargaron que teníamos que llamar a Antonio a ver qué pasa, porque desde ayer que viene surgiendo el problema. ¿Sí? Anda, pues resolveremos, o sea que de momento no nos pueden escuchar por internet. De momento creo que no. Hostia, el amigo de Japón, ¿cómo hará? No sé, es que esos son súper tecnológicos, ¿viste? Tienen tecnología de punta, igual no escuchan de alguna forma. Ay, con el satélite. Pues bien, vamos a darle, ¿no? A nuestro invitado. Claro que tenemos. El Martín Moce, de la asociación Hijos, ¿no? Y es de Córdoba, y bueno, está aquí porque, por eso, ¿no? Porque hace unos días era la fecha de los 32 años del golpe de Estado militar en Argentina, en el que desaparecieron, se habla de casi 30.000 personas, ¿no? Y bueno, y tú estás aquí porque, ¿sabes? Tuviste la mala suerte, digamos, en tu vida de ser uno de los implicados indirectamente, bueno, más o menos directamente en esas movidas. ¿Puedes hablar aquí, contarnos? Vale, bueno, buenas tardes a los teleoyentes. Buenas tardes, Martín. Y a los compañeros. Nada, decirles que primero, ¿qué es Hijo? Para el que no sepa, Hijo es una asociación de un organismo de derechos humanos que es Hijos por la Identidad, por la Justicia, contra el Olvido y el Silencio. Una pequeña reseña histórica para que se entienda, se podría decir que el 24 de marzo de 1976 empezó una dictadura militar que duró hasta el año 83, pero también habría que hacerse una reseña anterior en la cual la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, empezó a actuar desde el año 72 en Argentina, y donde se provocaron desaparecidos y ya empezaron a funcionar campos de concentración en Argentina. Uh-huh. ¿Y qué es más bien esa AAA, Asociación Anticomunista de Argentina? O sea, esa fue una asociación comandada por el señor López Rega, a órdenes de, aparentemente, Isabel de Perón. Estaba también el señor Almirón, que dentro de unos meses será extraditado a Argentina. Estas personas consiguieron trabajo justamente como guardaespaldas de Fraga, alguien muy conocido en Galicia, ¿no? Esta asociación, ¿desde qué años duró y cuándo terminó de funcionar la AAA? Bueno, eso es difícil de ver cómo nació, pero básicamente se sabe que sus primeros ataques fueron en el año 72 y duraron fuertemente hasta el año 76, pero sí, hay márgenes hacia los costados, ¿no? ¿Y qué tipos de ataques hacían? ¿Qué funciones cumplían estos? ¿A órdenes de quién y qué intereses defendían? Estaban vestidos de civil, se transportaban en vehículos Ford Falcon y por lo general actuaban de noche. Y de día también, ¿no? Pero por lo general de noche. Su misión era, había una lista roja, donde estaban apuntados supuestamente comunistas o gente que iba contra el régimen, supuestamente. Y eran secuestrados en su lugar, en su casa, y eran llevados a campo de concentración o fusilados en el mismo lugar. No solamente la persona que se buscaba, sino la persona que estaba alrededor. En este caso, yo como hijo también sufrí eso, mi madre, allanamientos y cosas de este tipo. De hecho, se comentaba, ¿no?, que cuando secuestraban a alguien, cogían su agenda, ¿no?, y todas las personas que estaban en su agenda eran también buscadas y podían ser, o sea, que no tenían nada que ver con la lucha, podían estar detenidos y desaparecidos también. Sí, había un trabajo de inteligencia, no era todo muy casual, había un trabajo de inteligencia ya que se hacía desde el Ministerio de Bienestar Social. Estábamos en democracia en Argentina en esos años, y este ministerio, que había sido por Isabel de Perón y por Perón, a López Rega, que era el ministro de la democracia, era el director de la AAA. Entonces había su banco de armas y donde se traficaba con nuestras vidas y con vidas de muchas personas, era en el marco de un estamento, un lugar del Estado. No era un lugar oculto. Lo que sí, estas células que trabajaban clandestinamente se dirigían en, como te digo, por la noche, por el día, en el trabajo, en diferentes lugares. Y empezaron así a abrir lugares y centros ya clandestinos de detención, como el Garaje Olimpo. La Perla. La Perla en Córdoba, que fue el segundo centro más grande de detención del país, la ESMA. Y todo esto respondía a un plan sistemático que fue hecho desde Estados Unidos por la CIA, que se fue denominado el Plan Cóndor. Esto mismo ocurrió en Perú, ocurrió en Bolivia, ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Con una escuela también muy famosa, que era la Escuela de las Américas, que, ¿no?, funcionaba en Panamá. Que funcionaba en Panamá. Claro, eran años en todo el mundo mucho más, digamos, ¿no?, donde había la contraposición entre los dos bloques y eso que pasó en Argentina, claro, pasó en varias medidas. Habría que ver una coyuntura internacional en la cual, claro, uno podría comprender guerra de Vietnam, podría comprender Cuba y el peso que tenía Cuba en esos años. Unión Soviética. La crisis del 73 de los misiles, claro, entre Unión Soviética y Cuba, Congo, África y algunos sectores que empezaban a obtener su propia vez, su independencia, el apartheid. Hay una coyuntura internacional, claro, que... Y ahí se metió el grandísimo estratega norteamericano Henry Kissinger, que... irónicamente ha sido premiado con un premio Nobel por la paz, ¿no? Que está bien siempre recordarlo, todo el valor que tienen los Nobeles, ¿no? Y si se ha dado un premio Nobel por la paz a Henry Kissinger, que fue, creo, el que más influencia tuvo en el Plan Cóndor. Supongo. Era el director de la CIA, entonces... Era entonces director de la CIA. Exactamente. Ah, bueno, claro, una misión de paz, ¿no?, la CIA. Entonces, la AAA empieza con la democracia en el 72, termina aproximadamente... Perdón, no. En el año 72 todavía estaba el golpe de Estado que se había dado en el año 69 por Onganía. Para hacer rápidamente reconstrucción, sí, había un golpe de Estado que duraba desde el año 55 hasta septiembre del 73. Hubo este periodo de tiempo fue de golpe militar, ¿vale? Ahí resurgieron grupos juveniles, estudiantiles de diferentes sectores que se oponían al régimen. Y ahí empezó a actuar la AAA. En el año 73 vuelve la democracia. Y la AAA ahí es más fuerte durante la democracia. Era un grupo pequeño, para que se entienda, tampoco era... Sí, disculpe una cosa, esta AAA era una organización paramilitar, ¿no? Y era legal durante la democracia, o sea, era una organización secreta del Estado, pero era como de los servicios secretos, ¿o...? Es muy difícil ver el límite, ¿no? Claro. No, es marcar ese límite. El director de justamente la AAA era un ministro de Bienestar Social del Estado. Entonces, pero en teoría, digamos, la prensa no salía en las... Dominaban los medios de prensa. Claro. Venía de 15 años de dictadura militar, claro, manejaban los medios de prensa. Había una contraprensa que denunciaba estas cosas, pero claro, tú hacías, por ejemplo... Hubo periódicos, por ejemplo, que publicaron algunos ataques de la AAA, al día siguiente tenían una bomba que explotaba en el periódico. Entonces, claro, esto de la libertad de prensa ahora es... Claro, claro. Oye, Martín, oye, este tema es súper interesante, pero vamos a ir con un temita y vamos a continuar con esta, digamos, resumen de estas cosas que nunca más ojalá ocurran en la historia de Sudamérica. Vamos con el tema de León Gieco, esto es la memoria, ¿vale? Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria,

a propósito de lo que estamos hablando, Martín. El otro día tú, gracias a un excelente material que pudimos apreciar, que nos prestaste tú, a mí me gustaría también tocar un tema, el tema de las madres de la Plaza de Mayo, que me parece un tema súper valiente, súper, o sea, conocido universalmente, apoyado por muchas entidades internacionales, tanto actores, artistas, gente de, intelectuales, qué sé yo. Más o menos para que la gente que no conoce este movimiento, ¿nos podrías hablar un poquito de esto, Martín? Claro, sí. Nosotros le debemos todo, de alguna forma, a las madres de Plaza de Mayo y abuelas. La verdad que se llenaron de coraje, ellos no sabían dónde buscar a sus hijos, que habían sido secuestrados, que es lo que veníamos charlando en el bloque anterior, y empezaron a ir a la Plaza de Mayo, y hubo una ley que les prohibió, como estaba el golpe de Estado, reunirse. Entonces, como no se podían reunir, tuvieron una idea, vamos a caminar alrededor de la plaza. No nos pueden detener, no estamos reunidos ni estamos quietos, estamos en movimiento. Entonces iban charlando y teniendo una reunión alrededor de la plaza. Con el tiempo se empezaron a juntar en bares y a discutir y a ver cada uno qué problema tenía, ¿no? A mi hijo lo han llevado, a mi hija, mi nieto, mi niño, ¿dónde están? Muchas veces sin información de ningún tipo y algunos sí. Nada, así nació Plaza de Mayo, con amor y queriendo saber la verdad, dónde estaban, qué habían hecho. No tuvieron nunca respuesta de la iglesia argentina. Nunca tuvieron respuesta de los medios de comunicación de Argentina. Nunca tuvieron respuesta del gobierno, que nunca lo aceptó ni en una reunión en Argentina. Así nació Madres de Plaza de Mayo. Con el tiempo, y no fue fácil. Ellas mismas fueron investigadas por la misma AAA y desaparecieron Madres de Plaza de Mayo de la Plaza de Mayo. Gente se infiltró, como el nefasto agente de la AAA, me recuerdo su nombre. Astiz. Astiz se infiltró como que él estaba buscando un hermano e hizo desaparecer a unas madres de Plaza de Mayo que fueron llevadas en un avión y arrojadas al mar en Argentina. ¿Cómo habrá sido la lucha y la fuerza de estas madres? Que ese cuerpo fue uno de los únicos que apareció con vida. Y así se pudo descubrir los vuelos de la muerte. Mira. Gracias. Así. A esta madre que salió a flote. Mira tú qué parodia lo vio. Destino. Con el tiempo vino la democracia. Inmediatamente también empezó a trabajar abuelas de Plaza de Mayo. Muchas madres se enteraron que tenían nietos. Entonces también apareció la agrupación comandada por Estela de Carlotto, Abuelas Plaza de Mayo, Ede Bonafini, y bueno, Dambra, en Córdoba, por ejemplo. Así nació estos grupos de lucha. Y una pregunta, ¿y cuándo nace la agrupación Hijos? ¿En qué tiempo? ¿Cuántos años hace que van, que llevan? La primera hija recuperada, y cuando empezamos, no se sabía nada. En el año 83... una de estas abuelas encuentra a Tatiana y ahí se destapa un gran manto de mentira durante muchos años, donde se dieron cuenta que habían sido violadas, muchas habían parido dentro de los campos de concentración, ahí nacieron niños, y al recuperar a Tatiana fue el primer caso donde se formó jurisprudencia y la gente empezó a saber qué había pasado. Hasta el momento no se sabía qué había pasado. Gente no sabía que existía en campo de concentración. Y otra gente no quiso ver que existía en campo de concentración. Sí, sobre todo había una frase, ¿no? En esa época, que me la han contado mis padres, que se llamaban a la gente y la gente del barrio decía algo habrán hecho, por algo habrá sido. Sí. ¿No? Y entonces la gente pensaba eso, de que algo habrán hecho, ¿no? Y era una forma de tapar o de tranquilizar su conciencia, ¿no? De lo que había pasado ahí. Pero un poco lo mismo, ¿no? También justo ayer por la noche veía una película sobre Alemania nazi, ¿no? Y precisamente en la película salía la secretaria del Führer, ¿no? Y al principio ella quería creer que su joven edad para ser secretaria del Führer sabe como justificante para haber aceptado ese cargo, ¿no? Y luego al final de la peli, en una entrevista con ella, dice, pero realmente, aunque era joven, tendría que haberme informado. Yo decía, yo no sabía que habían los campos de concentración, porque tampoco los alemanes sabían de los campos de concentración, ¿no?, a su época. Y ella decía, yo no lo sabía, pero podría haberme informado, ¿no?, efectivamente. Yo creo que eso es la responsabilidad cívica y la responsabilidad que es un tema que empezaba ahora al principio de la radio, que fue el tema de la inmigración. No podemos estar ajenos al hecho de la inmigración y de que la gente está sin papeles y que no se hace nada por este tema. Es decir, no podemos ser ajenos a eso. Está pasando hoy acá y lo estamos viendo. Esos son nuestros derechos humanos hoy. Hacer un lazo. Eso es la realidad. O sea, la realidad y creo que el tema de información pasa fundamentalmente, o sea, por el manejo que hay de la información y también el desinterés propio de la gente en no informarse más y solamente estar ahí con la única información que hay en televisión y en los medios tradicionales. Perdón, Pío, si tenías razón eso que dices. Hay gente que sabe muchas cosas, gente que va al cine y se entera de muchas temáticas, gente que escucha la radio y dice, ah, qué bueno. El tema es, ¿qué hacemos? ¿Cómo accionamos desde estos saberes? Ahora vemos que existió nuestro campo de concentración con los nazis, que existió nuestro campo en Argentina. Bueno, hoy, ¿cuál sería nuestra acción a realizar hoy, cada día, cada mañana, cada tarde? Yo te quería hacer un paralelo con, no sé, mencionando lo que son los centros de concentración hoy en día. No sé si más o menos podía referenciarse a lo que es un centro de internamiento, como lo que había hablado yo antes. O las cárceles. Lo que fue la Berneda, por ejemplo, aquí. El hecho de que te encierren porque no estás cumpliendo un requisito administrativo, eso atenta totalmente a tus derechos humanos, o sea, te privan de la libertad. Por ese tipo, o sea, es como que tú nos traes este tema a la palestra aquí al bar. Nosotros lo comentamos y somos muy sensibles a esto que tú nos cuentas, el tema de los hijos y tal. Y es importante recordar esto, porque tiene sentido hoy en día con lo que tú me estás diciendo, con lo que es el tema de la inmigración. Por ejemplo, tiene que ver, los cuarteles de la Berneda eran cuarteles militares que fueron abandonados por los militares y que después fue ocupado por inmigrantes. Y durante mucho tiempo vivió gente dentro, fueron demolidos con ellos dentro. Gente que no tenía papeles, gente claro, de muchos lugares. Pero sí, ahora mismo hemos nosotros escuchado casos, testimonios de mujeres dentro de estos centros de internamiento que han tenido el hijo adentro y luego le han quitado el hijo y la tienen ahí con cesárea y durmiendo en el suelo en una habitación con 9 mujeres. Y habría que pensar también en la existencia de un Guantánamo, ¿no? En estos años, que es uno de los cinismos más grandes que hay en estos momentos, no permitir la existencia de un centro como Guantánamo en la ilegalidad total, en ese limbo judicial que existe en ese lugar, y con el silencio y la complicidad de todos los gobiernos del mundo que no se manifiestan jamás por abolir por lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, volvemos. Sí, vamos con un tema. Sí, un tema. Y después volvemos nuevamente porque no vemos cómo puedo salir del tema principal, que era el tema Argentina. Y yo quería volver con eso, Martín. Vamos a escuchar otro tema de León Gieco. Este es un tema muy bello, se llama Para la Vida. ¿Ya? Dale. Thank you. mis amigos muertos. De gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Reyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Más genocidas, mal presagio para la vida. Estamos de vuelta. Ahí sí. Está, ahora sí, ahí está. 91.4 FM, Contrabanda, este programa La Pulpería, y bueno, continuamos con esta temática importante. Sí, un segundo, parece que ha vuelto la emisión por internet. Ah, sí, no, nos acaba de llamar un chico del equipo técnico, ¿no? Chico, sobre todo. Y que ya está solucionado, así que amigos, pueden conectarse a la página de la radio, que es www.contrabanda.org. Bueno, cualquier cosa también nos pueden llamar al 93-317-7366. Continuamos con Martín, nuestro invitado especial de hoy de La Pulpería. Y Martín, yo me quería hacer referencia a un trabajo audiovisual. Tú eres cineasta, estás trabajando en algo como súper profundo con todo este tema, digamos, con lo sucedido durante estos últimos años en Argentina. ¿Cómo va ese trabajo que va fundamentalmente enfocado un caso personal tuyo con el tema de Argentina, de la terrible dictadura en Argentina? Sí, hace unos años, una cuestión también de catarsis con toda esta historia. A veces es fácil hablar, pero hay que ver por todos los puntos que se ha pasado para llegar a esto, ¿no? Y porque me agrada su invitación y poder difundir y me encanta poder hablar del tema. Sí, estoy haciendo un documental sobre mi historia. Y sobre la historia de muchos argentinos, y aunque el caso sea personal, creo que en realidad nos compete a todos, ya sea argentinos o seres humanos, ¿no? Porque es una atrocidad, son delitos de lesa humanidad que hubieron, y en este sentido el trabajo documental que estoy haciendo es la recuperación de mi identidad. Uh-huh. Yo, por una cuestión de protección, mi madre y yo no tenemos yo como hijo de Miguel Ángel Mosé, dirigente montonero, mi papá, no tengo su apellido por una cuestión de protección, para protegernos, ¿no? De que sigáis siendo perseguidos. ¿Cómo? Una protección en el sentido de que sigáis siendo perseguidos. No, en la época de la dictadura del 76 al 83, uh-huh, había que protegerse. Fueron raptados 500 niños. Claro, por que tenían mi edad, pero en el 83 ya, después no, hasta ahora no. Uh-huh. Lo que pasa es que la justicia, como tantas otras cosas, van muy lentas, ¿no? Y todo este tiempo vengo luchando por querer recuperar mi identidad. El tema es que, claro, hay que recuperar el cuerpo de mi padre, hacer ADNs y la burocracia. Y además que casi siempre el Poder Judicial, después de la dictadura, muy pocas veces ha sido reformado, se podría decir. Acá en España sigue siendo las mismas leyes que cuando estaba Franco. O sea, en Argentina no lo tengo bien claro. ¿Siguen con las mismas leyes de ese tiempo o existe alguna reforma? Los países, por lo general, del mundo siguen con sus constituciones formadas a principios de 1900 y tienen pequeñas reformas. Pero son muy muy pocas estas reformas y en realidad han pasado también socialistas y siguen con lo mismo. Y partidos populares y en Argentina radicales, peronistas. ¿Y entonces tu muestra audiovisual iría en ese sentido también? No, en ese sentido es muy personal, es la recuperación de mentira, ver la burocracia un poquito que pasa, pero básicamente los procesos que he ido viviendo. En todo esto, yo he tenido que recuperar, mucha gente no sabía de mi existencia, que yo estaba vivo. ¿Es como un ser o no ser? Una cosa así. No, yo soy, eso está claro. Soy. No, pero para el resto de la gente, me refiero. Cuando tú se lo demuestras a la gente, porque tu caso es que tú quieres reafirmar quién eres y hay tal. Gente que no sabe mi historia aún. Exacto. Hoy, y he ido recuperando. El trabajo audiovisual se refiere a que hubo varios amigos de mi padre que fueron exiliados, y bueno, he ido recuperando y reconstruyendo ese camino, yendo a Suecia, yendo a Alemania, yendo a aquí mismo en España, en Uruguay, en Argentina, y muchos de ellos se sorprendieron porque no sabían que Miguel Ángel tenía un hijo. Y fue un encuentro, para ellos encontrarse con un pedazo de mi papá, y yo para mí encontrarme con un pedazo de mi papá, porque es personas que había compartido con él, algunos hasta campos de concentración con él. Entonces me contaron lo que vivieron, lo que pasaron, y el documental va sobre este tema, sobre esta reconstrucción. Por ahora es una temática amplia y muy extensa, que cuando venga el tiempo del montaje será otro, ¿no? Y tú en esa lucha así para recuperar la identidad la haces también con otra gente que ha tenido problemas semejantes, digamos. Claro. Yo te cuento un poco mi historia, sí, ¿vale? Estupendo. Mi madre, yo era pequeño, me empezó a contar la historia, ¿no? Y contarme, mira, papá no está, papá lo han matado. Primero de una forma muy romántica y poética, como se le puede transmitir a un niño, y después con el tiempo ya me fue dando más datos. Igual a mamá le costaba mucho comentarme esto, entonces siempre me dio las herramientas y los datos, pero me los dio hasta ahí, y después yo, si quería cogerlos, los tomaba. Es que tenía que ser tanto traumático para ti como para ella decirlo, probablemente. Mi madre nunca más volvió a formar pareja. Mi madre pasó momentos de miedo horribles y terribles en su vida, sueños que hasta el día de hoy tiene y secuelas que hasta el día de hoy tiene. Claro. Como mucha de más gente que ha pasado por momentos traumáticos como estos. Entonces ha sido muy, muy difícil en ese sentido. Yo sería muy injusto de mi parte no decir que ha habido personas que me han ayudado mucho en este proceso y en este camino de recuperación de mi identidad. Entre unas está la agrupación Hijos. Hemos hablado de madres y de abuelas. Creo que la etapa de Hijos por la identidad, por la justicia, contra el olvido y el silencio. Tengo mis más grandes amigos, gente que me ha apoyado y me ha ayudado a buscar esto. Porque no es que venga alguien con una carpeta y te diga, mira, toma, esto era tu papá, esto es lo que pasó y esto le pasó, y tú lo lees y ya está, y te vas a tu casa y haces terapia, ¿no? No. Es un montón de cosas de este tipo. La agrupación nace en el año 94, en 1994, la agrupación Hijos, con los hijos que se fueron recuperando en Argentina, como yo. Martín, ¿cuántos hijos hay desde el 94 hasta ahora que han vuelto a ser hijos de los padres que no tienen? ¿No? ¿Cuántos? Mira, hay varios procesos. Hay gente que nació en la clandestinidad. Yo no nací en un campo de concentración, pero nací en una circunstancia que no me atrevería a contar por radio. Muy, muy difíciles, ¿no? Pero fue casualidad. Yo también podría haber nacido en un campo de concentración. Perdón, me bloqueé. Estaba preguntando cuántos hijos son los que han sido recuperados. Vale, ¿no? Del año 83, el primer caso fue Tatiana. Sí. Y hasta el momento han sido recuperados 89 hermanos hemos recuperado, y aún quedan 500 por recuperar. Son 500 hermanos que seguimos buscando hoy. 500 jóvenes que no saben que tienen su identidad. Algunos están en España. Entonces también a lo mejor esta radio o esta, si llega a ellos y tienes duda de tu identidad. O sea que no saben quiénes fueron sus padres, o por lo menos uno de los dos. ¿En qué sentido dices? No saben por qué se los dieron adopción. Los casos son muy particulares, como es la vida, ¿no? Es decir, no podríamos decir que todos no tienen su papá, no todos tienen su mamá, no todos tienen los dos. Algunos están perdidos, su abuelo, su abuela, su tía, su tío, y están solos, ¿no entienden? Nadie lo está buscando. En otro caso hay abuelas, madres que lo están buscando, ¿no? Se han dado casos, por ejemplo, de que hay hijos que han estado en una familia durante mucho tiempo y se saben que son hijos de desaparecidos, ¿no? Y hay chicos que cuando saben esto es que no quieren saber nada. Están, imagínate el trauma, ¿no? El tema es muy complejo. Es como si viniera alguien y te dice ahora, tú, imagínatelo tú, sí. Tú mismo en tu propia carne, tú has dicho mamá, papá, te quiero, te amo, te llevo, convivís, y de repente alguien viene y te dice, no, alguien extraño a ti viene y te dice, tu papá no solo que no es tu papá, sino que tú llamaste durante 30 años papá, es el que torturó y mató a tu papá y a tu mamá. Y te robó a ti y te cambió la identidad y te mintió durante 35 años. Pero se dieron también casos tan directos de que los mismos torturadores adoptaron a los hijos de... Sí. Porque también hay casos, en cambio, ¿no?, de que esos hijos se daban a gente extraña. No, en el caso de la dictadura argentina, lo paradójico y lo cínico del plan es que su mayoría fueron entregados a militares, policías. La mayoría de mis hermanos han sido entregados a esta familia. No es el mínimo, ¿me entiendes? La mayoría de la gente fue entregada. Hay casos particulares. Ustedes han visto Tatiana. Es justo el caso particular. Por eso se llega y se descubre. Pero todos los casos que vienen después, es increíble lo cínico, es que del plan. Es una mente diabólica, o sea, hacer un plan así es algo... Es cuando las sociedades la someten a estos estados de TOC para luego ser implantado un nuevo sistema y ese tipo de cosas. Pues les quería leer esto que dice, mal que les pese, la memoria crece. Nos espera otro año de lucha, trabajo y alegría. Este es el lema del Hijos Región Córdoba, ¿cierto? Desde el año 2008. Exactamente. Uh-huh. Oye, Martín, yo te quería agradecer infinitamente tu presencia acá en La Pulpería, y que sepas que lo que me planteaste anteriormente acerca de que podamos instalar como una mesa de conversación con otros invitados, está abierta el espacio y cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación, y quería cerrar y aprovechar estos pocos minutos para decir qué es lo que pedimos hoy, porque hemos hablado un poco de historia. Uh-huh, claro. Y me gustaría saber hoy qué es lo que pedimos. Hoy han empezado una nueva etapa en Argentina donde se está juzgando a estos personajes oscuros que no son extraterrestres, son seres humanos de carne y hueso. Uh-huh. Igual que nosotros. Entonces tratemos de ponerle nombres y apellidos. Hoy día vi el titular en el país a Cavallo, ¿no? Para aclarar a la gente, no es el ministro de Economía Cavallo, claro, sino que es un marino. Uh-huh. Que trabajó en la parte de la ESMA, que es la escuela de... Correcto, sí. Escuela de Mecánica de la Armada Argentina. Sí, hoy fue hoy en la mañana llegó, y cuando vean el periódico, verán que desde Hijos nosotros se organizó un scratch en el aeropuerto. Uh-huh. Que es uno de nuestros mecanismos de lucha. Ahora tenemos la justicia que está aparentemente funcionando. Durante muchos años uno de nuestros... algo que se inventó dentro de Hijos fue el scratch. Ir a la casa del militar que había apropiado a este niño, que había torturado, que estuvo en una concentración, y denunciar ante su barrio y sus amigos, decirle, aquí vive un torturador. Eso fue... Hoy lo seguimos haciendo, y hoy a Cavallo ha sido recibido así en Argentina. Bueno, allá en Chile se llama la Comisión FUNA. Sí, la FUNA. Sí. En Argentina nació en los años 83. Yo creo que es una... Hay una conexión aparte con Chile y con diferentes... Correcto, grupos. O sea, también sino que encima fue más duro, porque encima en Chile duró hasta el 89, entonces hubo como un retardo en el tiempo. Correcto. Que hasta el día de hoy, como en el día de ayer han sufrido otro muerto más en Chile por una manifestación, estamos en democracia en Chile. Y ha habido un joven de 26 años que ha perdido la vida a manos de unos encapuchados. Pero volviendo al tema de... ¿De qué se exige hoy? ¿Qué pedimos hoy? Uh-huh. perdona. No, no, dale, dale, o sea, yo creo que son sí. Fórmulas muy válidas a través de estos movimientos. Las madres de la Plaza de Mayo aún continúan su lucha, me imagino. Y bueno, nosotros también, o sea, medios como estos alternativos, medios libres, son los que permiten, digamos, que estar al tanto y no vamos a parar de denunciar a todos estos horribles personajes que han existido en la historia de la humanidad. Y yo quería hacer una última pregunta. Hoy, hijos, ¿qué contacto tienes desde aquí de España? Si alguien quiere contactar con hijos o con madres de Plaza de Mayo, que nos des una dirección, un teléfono. Perfecto. O aquí en Barcelona, si hay algún tipo de asociación que esté trabajando conjunto con hijos. Sí, que, sí. Bueno, que se sepan los movimientos que están haciendo, las cositas que están haciendo por aquí, por allá. Para gente que no se puede estar escuchando aquí en Barcelona o en cualquier lado, que bueno. Siempre el internet ahora es un medio que aprovechamos mucho. Es www.hijos.org. Sí. Es nuestra. O www.hijos sin puntitos. Aclaro, porque cuando pongas. Es con puntito nuestra sigla, pero cuando lo pongas sin los puntitos, .org. Y ahí está toda la información y mucho más de este tema. Quiero comentarte que también existe Hijos Francia, Hijos Madrid, Hijos Suecia, Hijos Alemania. Mucha gente fue al exilio. Muchos niños fueron sacados. Hay varios casos aquí en España de niños que fueron dados a militares españoles. Oh. Es decir, el tema es complejo y muy largo. Es decir, que hijos existen en muchos lugares. Mm-hmm. Y cualquier joven que tenga duda en este sentido o quiera. Los caminos son increíblemente extraños y complejos. Yo llegué a mi verdad de formas que ni podría explicar, de formas muy complejas y extrañas. Uh-huh. A lo mejor este programa de radio llega a alguien y sirve para eso. Si alguien tiene dudas sobre su identidad y es argentino y nació entre 1974 y 1983 y tenés dudas, podés acercarte a nuestra página y con mucha calma y cuidado, aquí nadie te dará una información de más. Tú buscas. Claro, para eso es la radio, ¿no? Un medio de comunicación en el cual la gente está abierta a llamar, a comunicarse y a cada uno venir a expresar lo que le interese. Súper. Muchas gracias, Martín. Oye, gracias a todos. Muchas gracias por venir. César, ¿qué se nos viene? Vamos con el emergente, Pío. Vamos con el emergente. Con los BB Project, que es Big Bang Project. Y ¿ya? Bueno, desde aquí hago un llamado a Nerea, la compañera que me presentó este grupo, porque necesito la información de ellos para la gente que está escuchando aquí en la pulpería. Claro, pero mira. ¿Qué más con los BB Project? Y que, bueno, nos deben la visita aquí a la terraza de la pulpería. Mira, nos vamos a escuchar un rato, ¿vale? Vamos. Mira. Oye, ¿cuál es la dirección de tu Skype? Un mercado abandonado y tú a mí, vagabundo sin trabajo, la vi fácil. En tu pétalo hago mi cama y tu brazo me sirve de manto. Un mercado adorado por una noche. Ah, tengo que ponerlo acá. Ah, bueno. Hola, radio. Hola. ¿Aló? ¿Sí? We'll be right back. nuestra. Te quiero hasta salir del tiempo. Un segundo para la perfumado de basura. Estamos al aire, Miquel, estamos de vuelta. Estamos al aire, muy bien, y estamos siempre en internet, ¿no? No sé. Ya estamos. Chicos, por favor, les ruego que sean muy precavidos en el tema de hablar en el micrófono. Mantengan más o menos una distancia prudente para que no se sature acá, si no me vuelvo loco. Muy bien. Ay, bueno, y más de lo que estás aún. vamos con otra rondita porque vamos a presentar ahora una sección que se acaba aquí de introducir en la pulpería, y es con Ana, con esta compañera también ya pulpera, que es una sección dedicada a la música africana, ¿no, Ana? Así es. Y bueno, para el día de hoy, que es la inauguración de esta sección, a ver, pásame primero una cañita, ¿no? Bueno, a ver, vamos a poner unas cañitas. Anita, ¿qué te pongo para tomar? ¿Qué te pongo? Bueno, un ron cola por ahí. Ah, bueno. Directo. Fina, fina. Y vamos a hacer la clave. Cuba Libre. Para vos, tío Pío, ¿qué te traigo? Mira, tráeme a mí algo, un gin tonic. ¿Un gin tonic? Sí, estoy suave, sí. ¿Y tía Claudia? ¿Qué te pongo? Yo quiero un licor de café. ¿Y Miguel? Yo agua, porque sigo herido. Sigo herido. Y al tío César le mando un tequilazo. Un mezcal. De la semana pasada y no ha recuperado. Bueno, ¿el cocinero sigue de huelga? El cocinero sigue borracho. Pues entonces arrancamos con Anita, a ver qué nos trajo para el día de hoy. Muy bien, bueno, pues antes que nada yo quiero agradecer aquí a los compañeros del bar que me han invitado, que lo he conocido por primera vez. A pesar de ser un habitual de los bares barceloneses, pues no conocía este, que me ha encantado, que bueno... y he venido para traerles un poco de noticias de música y músicos jóvenes de África, bueno, en esta sección pulpera que he llamado la hora jam de este bar, es decir, la hora de la mezcla de ritmos y de fusión musicales. Hoy día he traído para ustedes, bueno, la música de una joven artista de Mali, que nos visitará el próximo 12 de abril en Badalona, con motivo de la fiesta mayor de Badalona. El 12 de abril. El 12 de abril en el Teatro Zorrilla, en Badalona, se presenta esta cantante de Mali de nombre Rokia Traoré. Rokia Traoré es una guitarrista, cantante y compositora de toda su obra, de toda su producción musical, que suman ya 3 discos. Ella pertenece a la etnia Bambara. De la región de Bamako, en Mali. Su infancia transcurrió en diversos países de Asia y Europa, razón por la cual su música recibe influencias de sonidos muy diversos, lo que la convierte en una de las propuestas musicales más ricas en el panorama musical de África actualmente. También como compositora, sus letras escritas todas en lengua bambara se distinguen por los contenidos sociales como el impacto de la guerra, el tema de la mujer y el SIDA en África, sin descuidar un formato poético que en unión con una música exquisita, bueno, hacen de su trabajo un auténtico placer sonoro. Las influencias de Rokia Traoré son músicos como Ali Farka Touré, quien digamos que la descubrió hacia el año 1997 y la motivó a grabar su primer disco. También recibe colaboraciones de Toumani Diabaté, este instrumentista de la cora, de ese instrumento tradicional africano. La cora. Sí, o sea, Ana, ¿Y sí. si ponemos una canción y nos seguís hablando luego? Con es para seguís explayándote de sobre ella. Ah, muy bien. Bueno, nada más les comento el tema que he traído. El tema se llama ¿Qué le mandí? Que en castellano sería algo así como La guerra no es buena. Perfecto. ¿Qué le mandí? ¿Qué le mandí? Lo tradujiste tú directamente, del africano. ¿Qué le mandí nomás? Ya me lo mandaron. Mira, vamos con los, con los tambores. Está llegando, está llegando. Espérese, mire que me lo mandaron recién, mire, escuche. Nemana kelela, nemana woyola, nemana kelela. Nemana kelela, nemana woyola. Ni nana bende la anga ben no anti ben ya fane ma sabula ke le mandi hip little dog get long you better be on your way get on get it the old bad way singing the caca boogie in the Ni yo ni Filabella cautelé fue un cajita que estaba libre y dunia cabuna yo ni si acacha ambenanga la ambenanga mirina masa Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Kwanga je kabara na uyenwele nebi naola alinande dine kilenye alinande mirina kilenye na ukwanga je katolonge na uyenwele nebi naola alinande siya kilenye alinande mirina kilenye na ukwanga je kafoke na uyenwele nebi naola alinande dine kilenye alinande siya kilenye gani keledu ni nyanjo ya nyana ya neti duro kelemandi alinangara terima uye alinanye si nyuma uye alinangara asuma uye ni keledu ni nyanjo ya nyando ya neti duro oh nywa misenya nywa ngorofo oh kele mandi kani chuonyo ndoya nemana kele la nemana kele mana woyo mana kele la Tiene que dejarme un casco, hijo. Bien. Bueno, estamos aquí de vuelta en Radio Contrabanda 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Así es, estamos con Ana, con este microespacio, ¿no? Uh-huh. Que se refiere a la música de estos días, ¿no? De muy, muy actual de nuestra querida África. Sí, así es. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Mucho. Que les haya quedado ganas de ir al directo de esta cantante, que bueno, que promete ser fabuloso, ¿no? ¿Y cuándo va a tocar? El 12 de abril en el Teatro Zorrilla de Badalona, en el marco de la fiesta mayor de Badalona. La entrada es de 16 euros. A ver, hay que poner ahí un poco más énfasis de que se están acabando los espacios para escuchar música accesible, ¿no? Sí, sí, sí, hay muy poca cosa gratis, ¿eh? Oh, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Está sonando el teléfono? No está sonando el teléfono. Bueno, es que estoy probando acá unas cosas con Frankie. ¿Con Frankie? El de la cafetería lo tenemos un poco borracho. Está poco borracho el de la cafetería. Sí, ¿no? Dejémoslo de dar bebida a este hombre. Tal vez salió con el cocinero. Es que esa mañana dijeron, vamos a comprar por ahí al mercado un par de cosillas que nos faltan. Y mira cómo volvieron. Mira, el cocinero volvió. No volvió. ¿Están golpeando la puerta? ¿Quién viene? Es un timbre, que pusimos el timbre nuevo en la pulpería para entrar. ¿Qué están tocando timbre acá? ¿Quién es? A ver, pase, señor, pase. Adelante. ¿Qué está pasando? Buongiorno. Buongiorno, señores. Buen día. Buongiorno. ¿Y este hombre? Este es nuevo, ¿eh? Este no vino nunca por aquí. Sí, ¿cómo se llama usted? Yo, Don Chicho. Don Chicho. Don Chicho. Don Chicho. Qué gusto tenerlo por acá en el bar. Yo me lo topé una vez, usted, me acuerdo perfectamente, por ahí en un bar del Raval, que siempre usted visitaba. Yo me acuerdo de ti. Tú eres chileno. Yo soy chileno, sí. Ah, buena gente tú. ¿Y tú trabajas aquí, en ese bar? Aquí estoy en este bar, estoy haciendo un tiempito. Qué bueno que nos vino a visitar. Yo la otra vez lo dejé comprometido, pero usted parece que se olvidó. ¿De qué me olvidé? De habernos visitado antes, pues, hombre. No, es que tuve mucho trabajo, hombre. Mucho trabajo. Ah, sí, don Chile. ¿Usted dónde es? Es italiano, ¿no? Italiano, de Calabria. De Calabria. Calabria. ¿Y de qué trabaja usted? ¿Trabaja? Trabajo mucho. Mucho, demasiado. Trabajo un poco de todo. Digamos que curo los intereses de la familia. Muy bien. Oye, don Chicho, ¿quiere tomarse algo? Una familia numerosa con muchos intereses, un poco en todo el mundo. Y ahora me mandaron aquí, a Barcelona, en España, para curar los intereses que tenemos en este lado del mundo. Don Chicho, ¿le ofrezco algo? ¿Se quiere tomar algo? Sí, un whisky. ¿Whisky? Doble. Muy bien. Con un cubito de hielo. Muy bien. Uno solo de hielo. Va marchando, don Chicho. Qué bueno que nos vino a ver, don Chicho, por fin de tenerlo acá en el programa. Sabe que hay muchas inquietudes con respecto a esa larga conversación que sostuvimos esa noche, que usted me llevó muy amablemente en su coche. Claro, es que yo me doy cuenta de cuando uno es buena gente. O no, tú, bravo ragazzo, sei un bravo ragazzo. E si è visto subito. Oiga, don Chicho, usted... No entiendo realmente por qué no había venido antes. No pude. Por el trabajo, me decía. Por trabajo, no pude. O sea, está trabajando muchísimo con las selecciones españolas también. Es más trabajo aún para mí, ¿sabes? Ya, ¿usted está trabajando directamente ahí? No, directamente no hago nada. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo usted que interviene solamente o opina? ¿Cómo? Digamos que hay que hacer un trabajo de supervisión. Y es como, ¿sabes? En el cine que hay la producción y la postproducción, ¿sabes? Más o menos, hay que, ¿sabes? Hay que... La política es un argumento, pero dejámoslo, porque estoy aquí para descansar un poco. Sí, bien, lo vemos, se está poniendo colorado, ¿eh? Se le infla la vena de la frente y dice... Don Chicho, ¿usted tiene problema de presión o algo? Tengo algún problema de presión, sí. Algunos, sí. Porque muchos años y una vida, ¿sabes? Una vida siempre trabajando duramente, viajando mucho... Y fumando mucho también. Fumando, y algunos vicios que... ¿Le gusta la buena vida, don Chicho? A mí es que le vamos a hacer. Si me fumo esos 15, 20 puros por día, es que no puedo vivir sin eso. Es un mundo difícil, efectivamente. Evita intensa. Sí, don Chicho, porque no puede sacar el puro de acá, porque no está acá, por ejemplo, aquí no se puede fumar en este bar. Yo creo que está llenando de humo. Si tienen problemas con el humo, espacio. si tienen problemas con el humo, yo creo que pueden salir de aquí cuando quieran, ¿saben? Que podemos salir nosotros. Obviamente yo no voy a dejar de fumar ese puro. Y tampoco voy a dejar el bar. Aquí estoy. Aquí estoy en el bar. Ustedes mismos reflejen si les gusta más el bar o su vida. Y actúen de consecuencia. Nosotros somos gente de bar. Somos gente de bar, estamos siempre en el bar. Este bar es como nuestra casa. ¿Usted quiere un puro? No, no quiero puro, no, no fumo puro. No fumo es puro, la primera no, vez que alguien le echase un puro que le estoy pidiendo. Quiere un puro, no se lo vuelvo a pedir. Bueno, sí, deme un puro. Acéptaselo, porque no. ¿Yo le voy a regalar algo a usted? Mire, escucha esta canción. San Recocicho Fondo. Ritare delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù. Y esta canción me acuerdo yo que la cantaban cuando era muy joven. Ah, sí, la canción ya era un niño, era yo cuando la cantaba. Sí. Entonces, don Chito, a ver, cuénteme un poco más usted. Usted viene aquí al bar a tomarse algo, pur. Y... Porque tengo un despacho aquí cerca. Ah, tiene un despacho. Sí. Y que usted maneja contactos, ¿no? Bueno, algo de todo, de todo, ¿sabes? Tengo muchos años y mucho trabajo. Tiene contactos en todo el mundo. Obviamente. Sí, con grandes personajes de la historia. Ahora, yo a usted le he preguntado qué hace. ¿Te he preguntado algo de tu vida, no, yo? Pues entonces no sé por qué me estás tocando los cojones preguntándome todo de mi vida. Otra vez, no hagas enojar a don Chicho, no que vino a descansar. Vine a descansar, efectivamente. Y luego, mira, es que ya... tampoco uno puede decirle todo de su vida, ¿no? Sí, ¿usted tiene familiar de Pujol, el expresidente de la Generalitat, que habla... No, pero solíamos compartir fumadas de puros, efectivamente. ¿Ah, sí? Obviamente, en el ático y en su casa. Sí. Buen sí. Ático ahí. He visto mejores, pero nada mal. Se comenta que es un poco tacaño, ¿no? El Pujol. No digo nada por no quedarme en mi distancia, pero no digo nada. Oye, chicos, ¿les parece? Vamos a una canción y, oye, don Chicho, vamos a seguir compartiendo con usted acá este whisky. Venga, muy bien, yo sigo aquí, acabo el puro, luego me tengo que ir deprisa. Muy bien, muchas gracias, don Chicho. Vida por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde voy. Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Si me perdonaras, si todo olvidaras, si tu amor volviera junto a mí, qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti. Se irán porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Say canción, hombre. Me gusta mucho. Pon, pon más volumen, más volumen. Como algo que fue solo un sueño hermoso, nada más. Penas y penas y penas hay dentro de mí. Bien, estamos completamente en vivo, en directo, con estas gratas visitas que hemos tenido hoy día de Don Chicho. Qué, qué bien, que... Qué simpático, Don Chicho. Sí, sí. Pero ha dejado pasado a humo, a cubano. Dejó acá, a... se fuma esos puros, son súper hediondos. Y bueno, continuamos. Pues sí, continuamos aquí en Contrabanda 91.4 FM y en www.contrabanda.org. Que ya está funcionando la señal, ¿no? Que ya está funcionando para que nos escuchen a lo largo de todo el planeta. Pues a través de internet. ¿Con qué seguimos? Bueno, pues sí, yo les quería contar un suceso bastante especial que ha ocurrido el viernes 28 de marzo, recién pasado, que fue una convocatoria realmente espontánea de parte de un sector privado de la sociedad, que es el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Uh-huh. Pasó que hace un mes empezó a dar vueltas un mail donde se denunciaban todas las irregularidades que existían dentro de los despachos, donde se denunciaban las calidades laborales que sufrían los arquitectos, sobre todo los jóvenes arquitectos. Y en este comunicado, en este manifiesto, se llamaba a los jóvenes a no estudiar arquitectura. A no estudiar. Definitivamente no estudiarla, porque... es que no hay espacio, es que todo lo que se cree que lo que es, hace un arquitecto, es que ya no lo hace. Todo lo que se ha creído siempre que es la arquitectura, pues ya no lo es. Esto viene de la mano con lo que es la especulación. Uh-huh. Va todo esto ligado. Y yo quería hacerle el comentario porque la verdad que he participado de esta manifestación, que ha tenido apoyos también de otros colectivos privados, se podría decir, y te das cuenta, yo pensaba que no iba a haber nadie, o sea, me encontré con la sorpresa de que había más de 100 personas, la gente se empezó a organizar, y esto fue una manifestación y una acción totalmente espontánea, incluso ilegal. Uh-huh. Y... a lo que el tema de fondo de esto, que no, nos puede parecer bastante de que se quejan los arquitectos, ¿cierto? Pero el tema de fondo es... No, ¿quién dijo? ¿Quién pensaba eso jamás? ¿Por qué me mira? Pues yo les quería hacer entender una cosa. Oye, Claudia, ¿y qué otros colectivos estuvieron ahí presentes en este suceso? ¿La manifestación? Pues lo apoyar. ¿Sí? ¿Sí? Sigue. Pues lo apoyaban también los abogados también lo apoyaban. Cuidado, yo también sabía que iba a haber una manifestación de abogados. Pues, yo sabía. Que... yo les quería hacer una pequeña reflexión al respecto. Pueden reírse si quieren, pero no. La reflexión es, ¿hasta dónde está llegando hoy en día la explotación? Si lo que entendemos por explotación va en directa relación con lo que una persona produce y lo que gana. ¿Okay? Y una persona que trabaja en tal rubro, en tal parte, o sea, en un trabajo X, considerado, por ejemplo, o sea, si hacemos un paralelo dentro de lo que son la huelga de los autobuseros, ¿vale? Nosotros lo apoyamos y decimos, venga, le damos ánimo y todo el cuento, pero luego nos encontramos con otro sector que produce quizás mucho más de lo que produce los autobuseros y son igualmente explotados. Y resulta que la gente muchas veces calla por el hecho de que dicen, no, porque es que gana no sé cuánto. Bueno, yo te voy a contar de que no es así. Se cree mucho, pero en verdad un arquitecto que trabaja para otro arquitecto, y esos son la mayoría, no gana más de 6 o 8 euros la hora, donde ni siquiera les hacen contratos, los tienen como autónomos, y además los hacen trabajar más de 12 horas, o sea, es cosa que tú conozcas un poco más el tema y te vas enterando que, de acuerdo, o sea, pueden existir muchas cosas mucho peores en el mundo, pero no por eso se va a desvalorar o se va a menospreciar un movimiento o un alzado de voz de un sector privado que muchas veces se calla y que... Vale, pero eso que pasa con los arquitectos pasa con los abogados, pasa con los... ¿sabes? Exacto, pasa con todo no el mundo. Para no hablar de todos los intelectuales que han querido estudiar o quieren estudiar pedagogía, antropología, filosofía, o sea, hay una inflación, superinflación de títulos de estudio en ese mundo. No y solamente... es cierto, no es cierto y se sabe, ¿no? Y todos, ¿sabes? También lo lo que tú dices, gana 6, 8 euros la hora. Esos son los jóvenes, digamos, de esas categorías profesionales. Porque luego, si uno sigue con los años, puede llegar a tener un sueldo de 3, 4, 5 mil euros por entonces, mes, ¿sabes? Entonces, eso lo que, pasa en muchos eso casos. Eso pasa en muchos casos. ¿Y, no por qué callarse, ¿y por qué callarse entonces? No, es callarse. Simplemente es un problema real que hay. Es un problema que justamente llevamos nuevamente yo... Recalco el tema de lo que es la explotación laboral. La explotación laboral está llegando a... se está maquillando, se podría decir. Que muchas veces tú vas a la universidad y crees con eso ya tienes la vida solucionada. Cuando te están sacando más pasta todavía para pagar universidad y ahora con Plan Bolonia y etcétera. O sea, te puedo hablar de esto muchísimo. Es una superinflación de títulos de estudio. Hay gente, todo el mundo tuvo la oportunidad de estudiar. Estudiamos todos, miran a mí. O sea, tengo títulos de estudios para venderlos y que hago. O sea. Pues claro. Alza la voz. Estás en una radio. Estás en una radio libre. Este es un medio donde se escuchan estos temas. No, pero me lo sabía antes de sacarlos. La última vez me metí en un doctorado de antropología, lo sabía perfectamente que eso es para abrir la puerta del paro, ¿sabes? Esto pasa en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Pasa en los psicólogos, los antropólogos, los médicos que al igual tienen que trabajar en un hospital durante 2 años siendo practicante. Y también tiene que pringar, ¿no? O sea, pringados somos todos. Yo no soy arquitecto, ni lo quiero ser. Los pringados somos todos en este planeta. Y está bueno que las luchas sociales se vean, pero que no... Yo solamente quería llevar el tema a la palestra para evidenciar simplemente las cosas que van pasando. Yo lo quería comentar y veo que hay respuesta. Bueno, gracias. Bueno, ¿vamos con los temitas, chicos? Fuerza, arquitectos. ¡Adelante! No, a ti también. Fuerza a todos. Porque todos tenemos que levantar la voz. ¡Vamos, preparados! ¡Vamos! Thank you. un programa de tertulias y de es que ahora sí. Bueno, ¿sabías que la empresa que gestiona el Vicin ha financiado las campañas del Partido Republicano que preside el señor George W. Bush? La bicicleta por Barcelona. Ya estamos de vuelta, son las 3 de la tarde con 5 minutos y con estas cuñitas del ¿sabías qué? Que también nueva sección. Me quedan algunas, ¿eh? Me queda una más todavía. Perfecto. La vamos a lanzar luego. Hoy está buena la música de la sección. Mm-hmm. Sí. Parece que se está haciendo todo lo posible para que tengamos una conexión directamente hasta... Ahora sí, sí, supuestamente ya nos van a llamar de ahí, de Valparaíso, de la Radio Placeres. Valparaíso, En Chile, ahí vamos a tener un contacto para ver lo que está sucediendo allá con todo el tema de acerca de la construcción de estas, estas represas que son terriblemente gigantes y destructoras, ¿no? Que están ocurriendo en la Patagonia chilena. Y estamos esperando contacto con Radio Placeres, que ya se viene. ¿Qué te parece, Pío, si mientras esperamos que llegue esta llamada... Uh-huh. Ya que estamos en el terreno de Latinoamérica, vamos a comentar también adelantando las cosas que están ocurriendo allá en Latinoamérica. Perfecto. Y bueno, vamos a comenzar por México, que bueno, se ha sonado por bastantes medios comerciales y alternativos sobre este ataque de Colombia que atacó a un campamento de las FARC allí en Ecuador. Y bueno, Ana, tú traes algo de información, ¿verdad? Sí, claro, es un breve resumen de lo que desde el día 1 de marzo ocurrió en territorio ecuatoriano. Y que bueno, que a 30 días, bueno, esto es lo que ha ido ocurriendo. Uh-huh. A ver, ¿Qué pasa por ahí? Entra la llamada, muy bien. Así es, tenemos la llamada desde Chile, vamos a ver. Bueno. ¿Aló? Hola, sí. Tío. ¿Sí? La Inés. Hola, Inesita, ¿qué tal? ¿Cómo está usted por allá? Bien, súper bien. Oye, estoy tratando de escucharlos por internet y no los escucho. Bueno, mira, sí, teníamos un problema que ya se está solucionando porque acá el computador está, es como, viste, un cabrón, es como un Butch, es como un Simón Pérez, y ahí se está solucionando, pero ¿nos escuchas bien tú? Sí, yo los escucho perfecto, pero no sé ustedes cómo me escuchan. Sí, sí, se escucha bien. A ver, estás al aire, Inés. Hola. Hola. Es que no encendieron la luz. ¿Cómo? Ah, no habíamos encendido la luz. Sí, ahora está encendida, mira, de color rojo. Ah, vale. Oye, esto es una prueba solamente. Los vuelvo a llamar en 2 minutos porque tengo que ponerme de acuerdo aquí con el control de la Radio Placeres, ¿vale? Vale, ahí estamos. Entonces estamos... En 2 minutos más nos llamas. Vale. Perfecto. Un beso. Hasta ahora. Hasta ahora. Muy bien. Nuestra enviada especial desde Chile. Enviada especial, exactamente. Enviada especial. Y a ver, se está colando. Sí, seguimos con el tema que... Sí, lo del de tema... El tema... A ver, el tema de las FARC, nombraste, ¿no? Sí, bueno, los hechos son los siguientes, ¿no? En la madrugada del 1 de marzo, el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC localizado a 2.5 kilómetros de la frontera con Colombia en territorio ecuatoriano. El campamento fue bombardeado con intensidad en 2 ocasiones, seguido por una incursión por tierra en la que la mayoría de los heridos fueron ultimados con un tiro de gracia. En este ataque pierde la vida el segundo de las FARC, Raúl Reyes, quien además fungía como vocero de la organización, y otras 23 personas, entre ellas 4 estudiantes mexicanos y un civil ecuatoriano. Sobrevivieron únicamente 3 mujeres, 2 colombianas y una estudiante mexicana más, en lo que el gobierno colombiano llamó un acto legítimo de guerra. Esta masacre tiene lugar justo cuando se preparaba un acuerdo humanitario de intercambio de presos y rehenes entre las FARC y el gobierno de Venezuela, presidido por Hugo Chávez. Para llegar a este acuerdo era fundamental el papel de Reyes, quien era el blanco de este ataque, ¿no? Esta acción desató una crisis diplomática entre los países involucrados y tensa aún más la situación de militarización entre las fronteras de Ecuador, Colombia y Venezuela. En la cumbre que tiene de la OEA, que tiene lugar en Santo Domingo, República Dominicana, esta tensión se relaja un poco, hay una tregua muy endeble entre estos países. Y bueno, hay en estos momentos una negociación permanente en cuanto a lo que será el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, al menos entre Ecuador y Colombia. Oye Anita, ¿y cuál fue el pronunciamiento del gobierno mexicano por la muerte de esta gente? Bueno, a ver, que ahí viene una cuestión bastante compleja, ¿no? El caso de los estudiantes mexicanos que se encontraban en ese momento ha abierto una polémica porque, bueno, ha convertido a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la casa de estudio de estos jóvenes, pues en blanco de los ataques, se le acusa de cuna de guerrillas, de guerrilleros y tal. El gobierno mexicano se ha mantenido en silencio, no ha hecho ninguna declaración. Y bueno, esto refleja aún más cuál es la alineación de los países en América Latina de este narcoterrorismo de Estado, ¿no? Que es México, Estados Unidos y Colombia. Es un poco lo que evidencia esta situación. Además, bueno, hay que recalcar que el gobierno de Ecuador ha sido bastante solidario y humanitario con las sobrevivientes, les ha dado el asilo político, ya que en el caso de la mexicana no tiene garantías de que al regresar al país sea tratada, bueno, con dignidad, en el sentido de que el gobierno colombiano está reclamando hacerles entrevistas, hacerles cuestionamientos, justo cuando, bueno, ellos mismos fueron los verdugos y ahora quieren erigirse en jueces, ¿no? Es una situación bastante complicada. Uh-huh. Oye, bien, chicos, ¿les parece si vamos a un tema y esperamos contacto con Radio Placeres? ¿Qué te parece si sacamos aquí esto de las noticias de una vez? Perfecto. Que no va a llevar mucho tiempo. Muy bien. En esta internacionalización de la pulpería. Así vamos es. A llamar. Que no, internacional. Que nos hemos. la pulpería se ha expresado también en cuanto a un poco relacionado con la militarización, pero en este caso de México, que hay presos políticos, la paramilitarización en Chiapas en especial, los presos políticos, bases de apoyo zapatista, y bueno, les escribimos una carta, se las hicimos llegar hasta Chiapas, ahí en diversos medios alternativos se ha publicado esta cartita que les mandamos, también en La Jornada, que es un periódico de circulación nacional, publicaron también unos fragmentos de esta carta que les enviamos, y bueno, para expresar justamente esta solidaridad con estas personas que han sido injustamente encarceladas ahí en los penales. Y bueno, entre algunas de las cositas que les escribimos es la demanda de los procesos justos, libertad. Les decimos, estamos enterados de que, por ejemplo, ha salido uno de ellos, Zacario Hernández Hernández, consiguió la excarcelación gracias a su resistencia y a esta huelga que ya llevaba más de 35 días. Sin embargo, bueno, sigue la huelga de hambre, continúan, tienen ya bastantes semanas, se han sumado más, no solo ahora es Chiapas, también Tabasco, otro estado de junto, y bueno, parece que la presión política y mediática pues es por ahí, y también ahí está el apoyo de la pulpería, y bueno, les hacemos llegar también esta solidaridad, y también entre otras cosas de este contacto por ahí que tuvimos un mensaje que nos llegó a la página de la pulpería de otra radio también alternativa en la Ciudad de México, que es la que huelga, que tiene su gran historia cuando fue la huelga de la UNAM. Y bueno, pues también les mandamos un saludo porque van a estar retransmitiendo, parece que retransmitieron ya uno de los programas. Y bueno, ojalá que sigan retransmitiendo. Mira más. Qué bien. La pulpería entonces también sonará por FM por allá en la Ciudad de México. En México. Y también en su señal de no sé si tengo que estar contento o que me da más vergüenza. Pero por bueno, supuesto, estoy contento. Bueno, estas son algunas de las noticias de actualidad que tenemos mientras seguimos esperando también llamadita. Vamos a invitar nuestro enviado especialísimo desde Chile. Así es. A propósito, hay un bando de concurso para enviados especiales. Si alguien quiere ser enviado especial de la pulpería, le pagamos viaje y todo a donde quiera en el mundo. ¿Con gastos pagados? Obviamente, en hoteles de lujo. Bueno, no muy de lujo porque vamos en contra de esas cosas, pero vivienda digna, va a tener comida y todo el tiempo que quiera, por supuesto. Perfecto. Mientras tanto, esperamos la llamada de nuestro enviado especial, de nuestra primera enviada especial de la pulpería. Vamos a escuchar un tema, ¿vale? Vamos. Venga. Hola, hola. 9:17 acá en Asia Informati. Bueno, ciudades de puerto reclaman al Estado aportes de los terminales a la comuna. Hostia, me cortó, güey. Se cayó la línea. Se nos cayó la línea. Esperemos que nos haga hecho daño. Uy, pues ojalá se restablezca. Ahí sí, a ver, vamos a ver. Vamos, a ver si se levanta la línea. ¡Halo! Ya, ahora vamos a ir al aire. Al aire acá. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿ya estamos al aire? Ya estamos en el aire, sí. Al aire. Nos está, nos está llamando desde Chile. ¿Desde qué lugar de Chile nos está llamando? Estoy llamando desde Valparaíso. ¿Desde Valpa? ¿Qué tal por ahí por Valparaíso? ¿Qué se cuenta? Mira, estoy en la Radio Placer, ¿eh? Uh-huh. Es una radio comunitaria. El Pío participó en ella mucho tiempo. Pero estoy en un programa informativo que se llama Cadenazo Informativo. Oye, ¿ese Cadenazo Informativo todavía lo hace Divac? Ricardo. Oh, un gran abrazo ahí para Divac, un gran comunicador de las radios libres ahí en Chile. Sí, él en este momento está transmitiendo, está haciendo su programa y estamos esperando poder hacer la transmisión en conjunto. O sea, que suenen tanto aquí como, o bueno, a través de la Radio Placer es del 87.7 FM y a través de la Contrabanda. Perfecto. Oye, mira, pero mientras tanto podemos ir adentrándonos en el tema que como enviada especial. Inesita, ojo, que tú eres histórica porque eres la primera enviada especial de la pulpería. ¡Qué honor! Hola. Hola. ¡Qué honor! Oye, cuéntanos, ¿cómo está la cosa para allá? Hemos estado durante todos estos últimos programas haciendo referencia acerca a lo que son estas construcciones de represas en la Patagonia chilena. ¿Tú has tenido información acerca de eso, Inés? Sí, mira, yo he hablado con una agrupación de jóvenes que existe a lo largo de todo Chile, que se llaman Jóvenes Tehuelche. Ajá. Ellos están movilizándose bueno, para hacer conciencia, contrainformación respecto al tema de la Patagonia sin represa. Saben que quieren construir, bueno, me imagino que el tema lo han tratado bastante durante los programas, 5 represas y torres de alta tensión en la zona de la Patagonia. Lo más increíble es que estas torres de alta tensión van desde Aysén hasta Santiago. O sea, van a cruzar todo el sur de Chile. Oye, ¿y cuál es el pronunciamiento que tiene el gobierno? ¿Defiende esta causa? ¿Es necesario para Chile esta construcción de estas macro construcciones, digamos? Bueno, Pío, tú ya sabes cómo son las cosas en Chile y en todo el mundo, por lo que mandas el capital. Así que te puedes imaginar cuál es la opinión del gobierno. O sea, el chancho ya está cocinado ya. Mira, ahora lo que se espera es que en el mes de junio o de julio se haga una entrega del estudio de impacto ambiental. Pero obviamente está todo el mundo esperando que le den el sí, ¿sabes? O sea, esta cosa ya parece que no tiene vuelta, ¿no? Bueno, los jóvenes de Welches no piensan así, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido hay que apoyarlo. Bueno, nada, no sé, también quería contarte que tiene una página web que se puede visitar donde se explica súper bien cuál es el problema de la represa. Se llama www.jovenestehuelches.cl. ¿Cómo se llama? www.jovenestehuelches.cl. Tehuelches con T. Sí. Perfecto. Entonces, si uno se mete ahí puede adquirir como más información. ¿Y qué pasa con los movimientos como ecologistas, Greenpeace, o movimientos más alternativos? ¿Hay movilizaciones? ¿Qué se cuenta con eso, Inesita? Sí, ¿sabes qué, Pío? Es el problema que pasa siempre en Chile, que estas cosas se conocen más afuera que dentro del país. De hecho, es uno de los problemas que tienen en esta agrupación, ¿sabes? Como hacer conciencia, pero dentro del país. Casi no existe. De hecho, ellos mismos que son habitantes de esa región se enteraron a través de medios internacionales o medios nacionales, pero siempre desde un punto de vista económico. No, desde una preocupación medioambiental ni nada por el estilo. Oye, ¿y tú cómo ves la cosa que tú eres como cerca de ese lugar donde se va, donde se van a construir estas represas? ¿Realmente el daño que se va a producir ecológicamente es muy tenaz, es muy terrible? Sí, es horrible. De hecho, ellos hacen una enumeración de cosas que podrían suceder. De efectos, bueno, efectos no solamente nocivos para el medio ambiente, sino también para las personas. Uh-huh. Bueno, esto, bueno, a ver, me deja como bastante triste, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que también hay que apelar no solamente una conciencia, digamos, medioambiental, sino también una conciencia energética, o sea, velar por otras alternativas energéticas, como por ejemplo la energía eólica, energía solar, que son más caras de implementar, pero a la larga son más baratas. No, sin duda, pero yo el otro día viendo como un artículo acerca del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que ahora está como encargado de una comisión internacional contra del calentamiento global. Este tipo, Ricardo Lagos, un tipo súper progresista, socialista, no sé, hacía énfasis en que había que darle más cabida a lo que es la energía nuclear en Chile. Claro. Imagínate, o sea, vamos de mal en peor. O sea, fiarnos como personajes que, bueno, yo digo, yo voté por Ricardo Lagos y creía que había una gran esperanza, ¿sabes? Aún. Pero, bueno, lo único que hemos conseguido es decepción, ¿sabes? Ya. Y, oye, Inesita, dime. No, dime tú, dime tú. No, no, porque también está ocurriendo un algo ahí en Valparaíso, que es súper importante hablar de la ex cárcel de Valparaíso, que nos podrías decir algo como muy superficial, porque ya tiempo ya no nos queda. Ya, mira, lo que pasa es que la idea era que hablaran con Ricardo, pero él está haciendo su programa y todavía no termina el bloque. Ya. Bueno. Oye, mira, mira, dejémoslo esto. Tú puedes seguir siendo nuestro contacto ya para organizarlo bien para el próximo lunes y que ojalá pueda emitir también Radio Placeres y junto con La Contrabanda que salgamos en vivo. Bueno, claro, esa es la idea. De eso es lo que queríamos hacer ahora. Pero bueno, vale. Bueno, a ver si nos oímos el lunes que viene. Perfecto, Inesita, muchas gracias por llamarnos y muy bien, listo. Estamos ahí entonces a la espera de este nuevo contacto. Ya, un beso. Un beso grande, muchas gracias. Chao. Muy bien, el enviado especial desde Chile, desde Valparaíso. Y antes tocamos el tema, ¿no?, de, bueno, un poco ahora, ¿no?, de Latinoamérica y todo. Y nos vamos así a las 3:30. Bueno, ya. O sea, es el, ya, así el cierre. Ya nos vamos. Ya nos vamos, hombre. Bueno, antes de irnos podemos hacer un poquito de agenda. Queda lugar. Vamos con un poquito de agenda. Pongamos música de agenda. A ver, voy a poner la música de agenda. Mándele, señor. A ver, le mando la música de agenda. Tengo algunas cositas ahí. No mucho, pero. Mándele nomás. Le mando. Mira, la encontré. Esa agenda. Bueno, tenemos para hoy, lunes 31 de marzo a las 19 horas, hay un encuentro en la Casa del Tíbet. Este es en la calle Rosselló 181 y es hacen salidas a la Catedral de Barcelona. Esto, bueno, hay una convocatoria de una marcha pacífica a favor de los derechos humanos por todo lo que está pasando ahora con respecto al Tíbet, la presión que está metiendo el gobierno chino para con todos los monjes y, bueno, que el tema de las Olimpiadas, eso, ¿no? El tema de las Olimpiadas y, no, bueno, el tema de las Olimpiadas es lo que le compete a China. Claro. Los monjes vienen siendo encarcelados, muertos, clausurados de monasterio, allanamiento de viviendas, arrestados y no lo dejan manifestarse, ¿no? Esto están aprovechando ahora con que todo el mundo está mirando a China acerca de los Juegos Olímpicos para darse a conocer la causa, ¿no? Defendiendo sus derechos. Entonces, la convocatoria, repito, es para hoy, lunes 31 de marzo a las 19 horas, en la Casa del Tíbet, Rosselló 181, y saldrán la marcha hacia la Catedral de Barcelona. Tenemos para el jueves 3 de abril a las 19 horas. Es una charla y exposición fotográfica sobre el conflicto en Colombia. Esto es en el Centro Cívico de El Carmelo, en la calle Santuario número 27, Barcelona. Tenés el autobús 28, 87, 92, 119, 129, N4 y N5. Repito, es una charrada y expo fotográfico sobre el conflicto a Colombia. Jueves 3 de abril a las 19 horas. O sea, quien se quiere, que tiene muchos buses para eso, hay que creer. Ya nos vamos, mándele rápido que ya nos vamos. Le mando. Tenemos una cosita más. Presentación y proyección del documental A Contracorriente. Esto es el jueves 3 de abril también, a las 19 horas. Esto es en el Info Spy. Esto es en la calle, en la Plaza del Sol, a la Plaza del Sol 1920 Bajos, Gracia, en el barrio de Gracia. Vale. Metro L3, L2. Precio a voluntad. Y andando. Ahí siempre nos escuchan. Ya, oye, ¿hay algo más o no? No, cerramos. Oye, venga. Chicos, gracias Anita por estar acá. Gracias a ustedes. Esta nueva sección, César, informativo como siempre. Miquele, bueno, Don Chicho ya se fue hace rato, así que nos despedimos de todo el mundo. Venga, chau. Una cosa más, acordarse, tirar la televisión por la ventana y no mirarla, venga. Y no mirarla cuando cae, ya. Anda, adiós.